Escuela de Cábala Luriana. Principios espirituales. Audio 6 de Principios espirituales. Estamos ya en el principio 30. La luz superior se extiende y se expande constantemente en abundancia, sin interrupción y sin cambio, completamente. Como está escrito, yo, Javayá, no he cambiado. Del test. Y de acuerdo con las explicaciones, comprendan bien que la luz superior no deja de brillar sobre la creación ni por un momento, y no cae bajo el concepto de que Dios no lo quiera, que es al azar o renovación, sino que Él está en un estado de reposo absoluto y todo el aspecto de la reducción y expulsión de luz referida aquí es sólo en relación con el impacto y su recepción a través del kli. Es decir, el punto central. La explicación es que a pesar de que la luz superior no deja de brillar, sin embargo, el kli no recibe absolutamente nada de su brillo ahora, porque el kli se redujo, es decir, redujo su deseo de recibir, para no llegar a la etapa 4, que es realmente un punto central, sino sólo en las tres etapas anteriores que están en él, que su deseo de recibir es débil en ellos y el deseo de otorgar gobierna allí en menor grado. Por lo tanto, la luz superior no se ve afectada por la contracción en absoluto y no cambia su trayectoria, Dios no lo permita. Pero al igual que brilla en el Ein Sof, también brilla durante la contracción y después de la contracción y en todos los mundos juntos e incluso en el mundo de Asia. Absolutamente sin cesar, ni por un momento. Pero son los Kelim mismos los que hacen todos estos cambios, ya que no reciben nada más que de acuerdo con sus propiedades y medidas, es decir, según el deseo de recibir que está en ellos. Es un gran entendimiento saber que todo está en una misma persona. Nada puede ser diferente. La persona misma determina la medida por la cual recibe o no recibe. Este es el resultado de lo que leemos. Es necesario comprender bien que, en la medida en que tenga el deseo por lo espiritual y por la eternidad, por lo completo, por todo lo que puede entonces obtener. ¿Y entonces qué es lo que tenemos? Siempre tienes una especie de aura espiritual, tu estado perfecto, es decir, uno que es inherente al propósito de la creación en relación con tu alma. Este es tu estado perfecto. Siempre está ahí. No lo sientes, pero está ahí. Y además está tu estado actual. Cuando tomamos esta diferencia entre los dos estados, el estado perfecto y el presente, obtenemos la diferencia, un delta, que en su vida debería de reducirse a cero. Y entonces lograrás tu perfección. Si no trabajas en ello todos los días, tienes mucho trabajo en el mundo material y entonces te presiona y esta presión aumenta cada vez más. ¿Por qué? Es como una carga que yace ahí. El aura a tu alrededor debe de entrar en ti, ya que la luz no deja de esforzarse por ingresar al kli. El kli hace todo tipo de planes y cálculos para recibirlo o no, y recibe solo lo que tiene fuerza para recibir. Y toda tu tarea es que debes de conseguirlo, y no tienes la fuerza para recibir. Y ahora te resistes a esto, es decir, la reacción a tu resistencia a recibir una parte de tu propio delta, la sientes como un mal que proviene del sistema de control del universo. Si no fuese así, te hubieses calmado con lo que tienes, y estaría recostado en la estufa y no te esforzarías por nada más. Y para obtener este delta, cualquier parte de él, debe de hacer siempre un esfuerzo para estar de acuerdo con la Administración Suprema en relación con usted y dejar de pelear con molinos de viento. Y de acuerdo, y esto causa un poco de sufrimiento, claro, de incomodidad, porque tienes que elegir lo que el Creador quiere para ti. Debe elegir otorgar en lugar de su deseo natural de recibir para su propio bien, Aquí es donde se siente todo el sufrimiento. Ese es tu lugar en ti. Este es el lugar donde tú mismo debes de sentir toda la abundancia destinada para ti. Debes de hacer de este lugar para que pueda acomodarse toda la diferencia, todo el delta entre tu estado actual y tu estado que es perfecto. Esto no se puede hacer de una sola vez, porque no hay fuerza para ello, sino que debe de hacerse gradualmente, todos los días. Esta es su tarea, solo suya. Ni los dioses ni nada más lo obligará a hacer esto. Tienes que expandir este lugar en ti mismo para que puedas aceptar gradualmente una parte más grande de este delta que le pertenece solo a usted. La luz de Ein Sof, bendito sea él, que incluye cuatro etapas, que se llaman las 10 sefirot de la Or Yashar, luz directa, que no deja brillar debajo por un solo momento. Pero como no hay comprensión en la luz sin Kli, por lo tanto, solo no se necesita el Kli de recibir. Y cada parsuf y peldaño en ese mismo momento, cuando el Kli comprende allí mismo, junto con el Kli, comprende la luz en la medida del Kli que ha comprendido. También explica que la raíz de todos los Kelim, que en todos los mundos es Or Yoser, que surge del Zibuk de Akaá, el Zibuk de choque, que está en el Masaj, que está en el Kli Malhut. Por lo tanto, en el mismo momento en que se establece un nuevo Masaj en algún Parsuf, encontramos que la luz de Ein Sof, que incluye las 10 sefirot de luz directa, se propaga inmediatamente hacia él y golpea este Masaj y eleva la Or Yoser. Y entonces él pone la luz del Ein Sof, bendito sea él, según la medida de la magnitud de esta Or Yoser. Y esto se llama vestir el Ein Sof en los Kelim, o en alguna Sefirá. Porque el nombre Sefirá indica la medida del nivel de la luz del Ein Sof, quien se viste con ella. Es decir, se eleva desde P, de Or Yoser, y viste allá a Or Yashar. Escucha aquí atentamente lo que voy a decir ahora e intenta entender esto de una vez por todas y todo ya estará bien. Entonces decimos que desde P y hacia arriba está la ubicación de las raíces de los Kelim, es decir, todavía no son los Kelim, sino solo el germen de los Kelim, la cáscara más delgada. ¿Cómo se forman? Malhut de P, cuando la Or Yashar viene hacia ella, ella la rechaza y la viste, esta Or Yashar, y obtiene 10 sefirot del Rosh, de la cabeza. Entonces las 10 sefirot del Rosh son solo raíces de los Kelim, ya que hay raíces en la tierra de las cuales los brotes aún no han salido. Ahora ella lo reflejó desde la cuarta etapa, de la que estamos hablando ahora. Lo reflejó hacia arriba, hacia Keter, es decir, ella unió arriba sus 10 sefirot de Or Yashar, de luz directa, formando algo así como el caparazón más delgado en el que se colocan estas 10 sefirot de Or Yashar. Pero no hay Masaj allí, porque el Masaj se manifiesta solo a partir de P y hacia abajo. Ahora ella absorbe estas 10 sefirot en sí misma y recibe de este Malhut de P 10 sefirot hacia abajo. Y se convierte en el Keter de estas 10 sefirot, que ella ha tomado en sí misma. Estas 10 sefirot de P y dentro de él se llaman las 10 sefirot del Toj, del torso, o 10 sefirot del cuerpo, la parte interna. El último, Malhut del inferior, en el cuerpo es Malhut de Malhut, y Or Yashar puede penetrar en este lugar, pero no más. Porque había una prohibición de la penetración de Malhut, es decir, este lugar de Malhut se llama el Tabur. Escuche con mucha atención, porque esta pregunta confunde a todos y nadie entiende nada. Estudian la cábala científica por más de 20 años, pero cada vez siguen repitiendo tontería tras tontería. La luz no va más allá. La luz de Jobma no se puede recibir. Entonces, ¿qué pasa después? Ahora tenemos ya 10 sefirot del guf, del cuerpo. ¿Y entonces qué? Desde el Tabur y debajo hasta el Siún. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? También hay un lugar de la creación, ¿no? Entonces, la luz que ahora está en el cuerpo del P al Tabur se llama Akudim. Akudim significa que está conectado. ¿Por qué están conectados? Cuando Malhut absorbió la luz de la dios Sefirot del Rosh hacia Malhut de Malhut antes del Tabur, recibimos 10 Sefirot en el cuerpo. Pero esto es solo un Kli. Malhut se extendió por un Kli y hay 10 Sefirot en él. ¿Y qué pasa ahora? Esto siempre es muy difícil de explicar. Al principio esto es lo que se dice Iklasut Bet, la segunda mirada. Y la alcanza el Tabur, y es repelida por él. Allí se produce el Bitus, la colisión. La luz interna y externa debilita el Masaj, y esta luz que estaba antes del Tabur sale del Patsuf y es expulsada. Y desde arriba, la luz siempre fluye hacia abajo. Desde la fuente, el flujo de luz nunca se detiene. El Kli Malhut comienza a vaciarse. El Masaj Malhut de la cuarta etapa se reduce al Masaj de la tercera etapa, y ahora el Malhut tiene el Kli de Nefes para recibir la luz más baja. Todo en el Guf, esto es solo el Kli Malhut. Malhut ha absorbido, y ahora ella lo empuja. Hay una salida de luz de Iklasut desde el Kli. Y luego la luz sale de la tercera etapa a la segunda etapa, y ahora aparece el Kli Serampin. Solía haber luz, pero ahora se ha formado un Kli debido a la luz que sale. Ahora hay dos Kli, y de nuevo hay un Iklapskut, la salida de la luz y el adelgazamiento del Masaj. Eso sí, no confunda Islakut, la salida de la luz, e Iklapskut, mirar. Y esto es lo último. Cuando la luz se extiende de P en la cabeza o al Tabur en el cuerpo. Y luego el Masaj se adelgaza de la segunda etapa a la primera etapa. Luego desde la segunda etapa, Binah, la luz es expulsada y se eleva arriba a Jokma. Entonces Malhut obtiene ya el tercer Kli, Binah. Entonces ocurren dos salidas más de luz. Y el Kli Malhut se adelgaza hacia Keter. Ahora ya hay 5 Kelim de Malhut, en los que entra la Or Joser. Por lo tanto, se forman los Kelim, y los niveles se forman de abajo hacia arriba. La luz entra al cuerpo, y luego sale de abajo hacia arriba. ¿Pero qué luz? Es la Or Yasar, la reflejada, o sea, la directa, Or Yasar luz directa, que es leve y es una luz muy sutil, que fue capturada por Malhut en la cabeza. Deja los Kelim, es decir, el componente sutil, la Or Yasar, que anteriormente estaba conectada en la cabeza por la Or reflejada Joser, que sale y en el cuerpo permanece. Gruesos Kelim ya de Or Joser. ¿Y qué se hace entonces en el Tabur y debajo hasta el Siún? La Or Yasar todavía puede penetrar hasta el Tabur, pero no más hacia abajo del Tabur. Y el lugar desde el Tabur hasta el Siún solo puede rechazar. Es decir, desde el Tabur al final solo hay rechazo, pero no hay fuerza de atracción. No hay vestimenta de Or Yasar, que está sobre el Tabur, por encima del Tabur. ¿Y qué significa esto? Que solo hay Hasadín. Rechazar atrae solo a Hasadín. Solo hay fuerza de rechazo, es decir, solo hay la luz de Nefes. Recuerde bien que debajo del Tabur, donde sea que esté, solo hay la fuerza de limitación para no tomar la luz de Jokmá. Y por lo tanto, solo la luz de Nefes puede llegar allí. Ruach no puede ir allí. Ruach, esto es también la Or Yasar, que esta es la luz de Serampin, el otorgamiento, luz que es masculina. Y debajo del tabur solo hay una luz que es femenina, que recibe pero no da, la de Nefes. Por lo tanto, el dominio de Malhut siempre es del tabur y más hacia abajo. Su lugar está allí. Puede, por supuesto, elevarse a través de Yesod, por la conexión de las propiedades. Pero solo hay luz de Nefes. Recuerde esto, porque es muy importante. Bajo el tabur solo puede recibir la luz del Nefes, pero no se puede dar nada. Esta luz solo se puede recibir, pero no hay retorno. No se le puede dar a nadie. Por lo tanto, las 10 sefirot de tabur a Siyum se llaman 10 sefirot de Sof, del final. Este es el final, porque estas 10 sefirot ya no pueden dar nada al nivel inferior. Ahora tenemos 10 sefirot de Rosh, 10 sefirot de Guf y 10 sefirot de Sof. Y ahora nos dice que todas estas sefirot de Rosh a Siyum, de Adán Kadmon, son todas Keter, Keter de cada posición, que todas son llamadas Ketarim, en plural, de Keter Ketarim. Cada palabra en el test es muy, muy importante. Esto nos da la base de todas las cosas espirituales, lo que dije antes, que no es tan importante y que es beneficioso. Y esto también es correcto, pero al mismo tiempo es lo más importante que necesitamos. No puede, por supuesto, ser usado en forma que es pura, sin estudiar el Zohar, y juntos da una reacción, un ardor que produce el mayor efecto en nosotros. Después de todo lo que hacemos, esto es quemar el deseo de recibir para nuestro propio bien en nuestros Kelim. Nuestros Kelim, gracias a todas estas muescas y cicatrices quemadas, y no importa cómo lo expreses, esto todavía está sufriendo, porque nuestro deseo de recibir solo quiere tomar. Él solo dice dame, dame y dame, y eso es todo. Y aquí, en esto, hay que dar. Esto significa que hay zimzums. Mientras no haya kelin, mientras no haya nada, el otorgamiento siempre se opone a la naturaleza. El kelin es tallado precisamente por lo que estamos enseñando ahora. Y para esto necesitas la paciencia. Pero tienes que aprender. Debo decir que esto es lo más importante para mí de todo lo que hay en el mundo. Todo esto construye tus Kelim. ¿Qué más puede construir tu Kelim? ¿Hay algún tipo de oficina en la que trabajas para alguien y usas tus Kelim externos para ganarte el pan y alimentarte a ti y a tu familia? Dices, por supuesto, que te gusta tu trabajo. Claro. Y el principio aquí es este. Eso, el externo, lo que hacemos, es necesario. Pero, ¿eres acaso una computadora? El hecho de que trabajes con una computadora o en una panadería o en una oficina, ¿forma esto acaso tu personalidad? Eres tu Kelim y ahora estamos trabajando, cada uno con su Kelim. Esto no es un tipo de cultura privada y no es un tipo de conocimiento que tenga que seguir, o la religión o las afirmaciones de algún rab o un sacerdote harapiento. Sé como quiero que seas, y tu propio Kelim no lo encontrarás en ningún otro lugar que no sea en el trabajo espiritual que haces individual. Por lo tanto, con gran paciencia y amor, trata esto, y todo te va a llegar. Lleva años, por supuesto. Yehuda Aslak escribió que lo espiritual viene cuando se estudia durante los 3 o los 5 años, que se absorbe para que nadie pueda quitárselo. Y diré con una enmienda que tomará un poco más de tiempo, porque no lo estás haciendo aún profesionalmente. O sea, no durante todo el día y la noche, sino que lo combinas con tu trabajo fuera de tus kelim, para proporcionarte comida, para perseguir algunos intereses externos, etc. No todos, claro está, tienen la oportunidad que yo tengo. Le dedico todo, dedico todas mis 24 horas a la Kabbalah. Después de todo, llegué a la Kabbalah dejando atrás todos los asuntos externos. Pero no todos tienen esa oportunidad o ese deseo tan ardiente. Debe o quiere trabajar dentro de sí mismo y hacer otras cosas diferentes. Es por eso que digo que lleva entre 7 y 10 o incluso más años. Nada de qué preocuparse, que son 10 años para recibir lo espiritual, para separarse de la esclavitud de este mundo. Principio 31. Todas las fuerzas del superior también están siempre ubicadas en el inferior que está asociado al superior. Parte 4 del test. Todo el potencial de las fuerzas de lo superior siempre está en lo inferior, que necesariamente recibe todos los ajorain que están en lo superior. Porque es el principio de que todas las fuerzas que están en el superior siempre están en lo inferior de él, que recibe necesariamente todos los ajorain, que están en lo superior de él, que en el momento en que se refinó a la etapa 3 y salió el nivel del Jojma y recibió el aspecto de Din, que se reveló a él por la falta de luminiscencia de la luz de Keter, como se indicó aquí anteriormente, y entonces también las Sefirot, que están debajo de Jojma, reciben ese Ajorain, que también recibieron de Panim de Keter en la primera distribución, como Jojma, porque todos estaban allí al mismo nivel que Keter, y ahora en el nivel de la tercera etapa resulta que carecen de la luz de Keter y solo tienen la luz del Panim de la Jojma. Y de la misma manera, cuando refinó de la etapa 3 a la etapa 2, emergió el nivel ya de Binah, que ahora resulta que Binah también sufre la expulsión de la luz de la Jojma y resulta que recibe en sí misma dos aspectos de Ajorain, que son el Ajorain de Keter, que recibió mientras estaba en el nivel de la tercera etapa, y el Ajorain de Jojma, que lo recibe ahora. Así que aquí, ahora, las Sefirot debajo de Binah también sufren de estos Ajorain de la Jojma. Además de los Ajorain de Keter, que recibieron durante la aparición de la tercera. Y así sucesivamente, de manera similar, en el momento en que el Masaj fue refinado a la etapa de Keter, que sólo salió el nivel de Malhut, y llegan las 9 Sefirot primeras. Y resulta que Malhut recibe 9 de Ajorain, que el momento cuando ella estaba en el nivel de la etapa 3, recibió a Ajorain de Keter, y durante el tiempo que estaba en la etapa 2, recibió a Ajorain de Jojma, y mientras estaba en la etapa 1, recibió a Ajorain de Binah, y ahora, porque ella no tiene la luz, excepto la suya, ella también recibe de Ajorain de Serampin, que son las 6 sefirot llamadas Hagat y Nehi. Y así Malhut recibió los 9 aspectos de Ajorain. También estudiamos el Zohar en la sección de las Otiot, de las letras, del Rabí Amon HaSabbah. Por ejemplo, la letra Samej entró y etcétera, que en mí, dijo esa, la letra es el apoyo a los que caen. Como está escrito, el Creador apoya a todos los que caen. Es decir, como dijimos, ella se consideraba la más adecuada de todas las letras que le precedieron, debido al hecho de que las luces de la Samej pueden brillar en Zon, en el momento ya de Katnut, porque son sólo luz de Hasadín, y no se aferran las Klipot a las luces de Hasadín. Porque los externos, las Klipot, huyen lejos de las luces del Gar de Binah, y por lo tanto ella, esta, la letra Samej, consideraba sus propiedades más adecuadas para crear el mundo con ella, ya que también podía proteger a los hijos del mundo cuando sus acciones se arruinaran, como se indicó anteriormente, y también entonces no habría apego de Kripot. Como vemos, ya desde el principio, al crear el mundo, el creador obliga al superior a ayudar al inferior, de modo que la orilla inferior no abandone su lugar. Vemos que ninguna pena o castigo puede provenir del superior. Entonces el castigo viene del inferior, cuando huye de la ayuda. De lo que estamos hablando ahora es antes de la creación del mundo, cuando, por así decirlo, se llevaron a cabo negociaciones entre las letras y el creador. Pero tan pronto como se creó la creación, ya no hubo contradicciones y caídas en el universo mismo. Todo cayó en su propio lugar, y todas las letras, las fuerzas superiores del universo, quedaron satisfechas con su propósito. Sin embargo, debe recordarse que lo superior de lo inferior, pero sólo cuando lo inferior despiertas. Debe de recordarse lo superior de lo inferior, pero sólo cuando lo inferior despierta. Así se alimentan entre sí. ¿Y sobre la base de lo superior puede dar algo a lo inferior? Solo sobre la base de su masajín, que permaneció en él. Cuando el inferior se eleva al superior, ¿a dónde va? Primero se eleva a la parte inferior, o sea, a Nejí, a Nesajot y Yesod, y allí está entonces el masaj, que permaneció en ese escalón superior, que estaba en el estado de Ibur, en el germen. Este es el inferior que se eleva y recibe del masaj superior a Nefes. Luego, cuando nace, va al masaj del verdadero Katnut y recibe ya el Ruaj. Debemos recordar esto y no se confundirá, dado que existe una regla tal que cuando el peldaño superior se construye completamente, pasa por todas las etapas, Ibur, Yenikai, Mojín. Construye así un parsuk completo y sólo entonces puede darle al inferior. El peldaño superior da al inferior de los masajín con los que ella se construyó. Serampin primero construye su nubá, que está en él. Todo consiste en lo masculino y lo femenino. Y cuando ya había construido su nubá, la nubá misma se separa de él, que estaba unido a él, a Serampin, en un punto. Serampin comienza a darle de los mismos elementos de la construcción de su nubá. Primero, Serampin y nubá estaban en el mismo nivel, Gesed, Geburá y Tiferet, y luego la nubá no puede recibir, no pudo, porque tenía Jogma, pero no tenía el Hasadín. Fue lo mismo con la nubá en Serampin, es decir, ella se redujo y se convirtió en una cola, se convirtió la nubá en una cola bajo yeso de Serampin. Y esto, en cada Serampin misma, se llama la nubá de Serampin. Luego lo elevó hacia Yesod. Nubá se convirtió entonces en Yesod, y luego se elevó más arriba hacia Tiferet. Y entonces ella recibió ya un Katnut completo, es decir, podría recibir ya dos luces, el Nefes y el Ruaj. Luego la elevó ya al Dakt, y ella se convirtió ya como él, y recibió ya el Gadlut, y la luz de la Nesamá. Y después de eso se separó y se convirtió ya en la verdadera Nubá, la décima sefira general del universo. La Nubá de Serampin no es la verdadera Nubá, aún tengan eso en cuenta, la de Serampin no es la verdadera Nubá. La verdadera Nubá debe de ser construida, separada completamente de Serampin. Pero ella recibe todo de la particular Nubá de arriba de Serampin. Lo recibe. Entonces lo superior le da a lo inferior de su memoria, de lo que tenía. No puede dar nada más. El escalón superior siempre reacciona al inferior. Observa qué fuerzas hay en el masaj del inferior, y si hay fuerzas en el Ibur, entonces el nivel superior despierta su propio antiguo estado de Ibur en sí mismo y comienza a transmitir su parte externa ya al inferior a través de este Zibuk, de esta unión. Cuando el inferior ha crecido, se le puede dar entonces gradualmente, primero en Katnut, y el superior despierta su Katnut de él en sí mismo, y entonces se lo da así al inferior. Y este es el plan que tiene el Creador. Por lo tanto, el inferior puede así ascender al superior, y la superior puede ayudar entonces al inferior. Y la misma proyección está aquí en nuestro mundo. Para que el mundo exista, los fuertes deben de ayudar a los débiles. Entonces, tanto la persona como la sociedad florecerán. Y cuando el fuerte no ayuda al débil, no hay conformidad con las leyes espirituales, porque lo superior debe de dar, y lo inferior debe de recibir. Y lo inferior, para recibir, está obligado a corregirse a sí mismo. Debe de levantarse para recibir. Principio 32. Cualquier propiedad del superior se determina como medida de misericordia con respecto a las propiedades de un inferior conjugado. ¿Cuál es el concepto de misericordia? Rahamim, misericordia, ¿cuál es el concepto? En Kábala aprendemos que una persona tiene en ella 248 órganos de percepción espiritual. Abreviados se dice Ramaj. Ramaj, res, mem, haf, con la gematría que es 248. Siempre hay 248, y cuando se corrige a sí mismo, funciona perfectamente. Entonces, ¿cuáles son estos órganos perfectos a los que corresponden los 248 mandamientos de hacer en la Torá, en el mundo espiritual? El nombre de Abraham también tiene la gematría de 248, ya que corrigió todos sus órganos. Y si cambia las letras segunda y tercera en la palabra Ramaj y las reorganiza, obtendrá Rehem, Res Haf Mem, o matriz, y lo mismo es la base de Raham, de la palabra Rahamim, Res Haf Mem Yud Mem, que es misericordia, Rahamim. Esto significa que cuando una persona corrige todos sus órganos de percepción espiritual, atrae misericordia hacia ellos. Romaj también significa una lanza, es decir, al trabajar en ello, al reelaborar sus órganos, sus kelim, una persona recibe una lanza, es decir, la capacidad y la fuerza para luchar contra la sitra ahra, no permitiendo en sus kelim, y por lo tanto, esta palabra se convierte en la base de la palabra misericordia, rahamim, raham. Es necesario memorizar estos conceptos espirituales en el lenguaje sagrado, ya que las traducciones o otros idiomas del mundo, incluida la traducción del concepto de misericordia, no hay corazón allí. Rahamim es Rahamim, y la propiedad corazón dulce, esto es del lado del diablo. Todos hablan del corazón dulce, pero ¿dónde encontrará misericordia en las iglesias o en las sinagogas o en los templos y todas sus organizaciones religiosas caritativas? Todas estas son solo palabras detrás de las cuales se ocultan los intereses privados y grupales. Todavía traduzco todas estas cosas al ruso, y hago esto solo porque lo publico en nuestro sitio web, en nuestra página de Facebook, donde algún principiante lo tomará. Usted mismo ya no tiene que decirse a sí mismo la propiedad de la misericordia, la propiedad de la severidad de la ley, sino que debe operar con conceptos que funcionen y le den fuerza para transferir adecuadamente las fuerzas de las leyes espirituales del universo. Detés, y se nos explicó, por medio de estas dos introducciones, como los kelim de las sefirot, también durante el regreso de las luces y su expulsión al Maatzil, sin embargo tienen dos tipos, dos de luz. La primera se llama Orjoser, reflejada, y es Din, juicio. Y la segunda es la luz que permaneció en el Kli, que se llama la Reshimó, recuerdo, que es la Orjasar, luz directa, y es misericordia, Rajamín, porque permaneció allí desde el aspecto de las luces que vinieron de arriba hacia abajo en el aspecto de la Orjasar, directa. La primera propagación que se siente atraída por la expulsión de Malhut desde ella y hacia ella por las 10 Sefirot a Malhut de Guf, que es la atracción de la luz de arriba hacia abajo, es decir, en el aspecto de vestirse, que se llama la luz directa, misericordia, y también todas las resimot que permanecen de estas 10 Sefirot después de esta luz, así que esta luz ha sido expulsada. Esto es también la Or Yasar de misericordia, pero en el aspecto de una pequeña luminiscencia que se llama ya Reshimó. Sin embargo, esos niveles que emergen a través del Zibut de choque, que en el camino se elevan a Malhut, y su adelgazamiento de un peldaño a otro de abajo hacia arriba, hasta que toda la luz esté oculta, todos estos niveles se llaman Or Joser de Din, ya que estos niveles disminuyen gradualmente hasta que se expulsan por completo. Y en ese momento, cuando este deseo de otorgamiento se revela en la creación, entonces la gran luz del emisor es atraída hacia él, en relación con la fuerza del despertar de este deseo, es decir, en la misma medida. Y esta luz se llama en cada lugar Or de Hasadín, luz de misericordia. Y la luz de Joser también es Din, porque proviene de la creación. Y la luz que viene de arriba hacia abajo, esta es siempre la misericordia, la que viene de arriba. Gesed está en la derecha, el Din. Esta es una línea izquierda, el Din. Y Rajamín es misericordia, es la media. Es imposible vivir simplemente entre Gesed, que es la gracia, y vivir en el Din, en el juicio. También es imposible en cualquiera de los dos lados, ya sea en la gracia o en el juicio. Y la línea media es la misericordia, el Rajamín. Pero es muy importante saber que las tres líneas están unidas y no hay forma de estar en uno. Es decir, si hay misericordia, significa que hay tanto Gesed como Din. Una persona no puede mostrar misericordia si no tiene los otros dos, el Gesed y el Din. Sin embargo, luego se hizo una asociación con la propiedad de la misericordia, es decir, Malhut, que se llama la propiedad de Din, fue incluida y conectada con asociación con cada una de las 9 Sefirot que fueron llamadas propiedad de misericordia. Porque todas se relacionan con a la luz, excepto la Malhut. Gracias a esta asociación se hizo el Kli en cada Sefirá, que luego la formación de esas 10 Sefirot se completa como debe de ser. Y luego se hacen 3 líneas de control en las 10 Sefirot, que se llaman el Gesed, el Din y el Rajamín. Y esto es lo que los sabios de la Torá nos dicen en esta declaración, que la causa raíz de los mundos, llamados primero mundo, surgió y salió solo en el aspecto del Kli de Malhut, que se llaman la propiedad de Din, cita de esta declaración. Pero el Creador vio que el mundo de esta manera no resistirá, es decir, que no hay perfección en esto. Lo que él deseaba desde la creación del mundo, por lo tanto se levantó y lo unió por la propiedad de la misericordia. Es decir, esta fue la razón, de modo que, como consecuencia, surge el aspecto de la conexión en la asociación de las propiedades de la misericordia con el Din. Debido a esto, entonces, surgieron las 10 Sefirot y fueron irradiadas. Las luces y el Kelim, como se mencionó anteriormente, en las 3 líneas, llamadas Heder. Heder es Gesed, Din y Rajamín. Y en el mismo aspecto, los sabios de la Torá señalaron que en el secreto, también en otro lugar, palabras cambiadas en Pirkei Avot, enseñanza de los padres, con los 10 anunciados se creó el mundo, pero ¿pudo el Creador con un solo anunciado? ¿Pudo acaso crearlo con uno solo, con un solo anunciado? Pero para dar retribución a los villanos que destruyen el mundo, que fue creado por 10 anunciados, para dar una buena recompensa a los justos, que hacen que el mundo sea estable, que fue creado por 10 anunciados. 10 enunciados significa 10 sefirot, como se sabe, y ellos, los sabios, preguntan. Dado que el mundo anterior fue creado en la esencia de un anunciado, es decir, en esencia solo un kli, en kli malhut, como se dijo anteriormente, si es así, ¿por qué se desarrollaron las 10 sefirot y resurgieron de él? A esto nos explicaron, para retribuir a los villanos, y etc., y dar una buena recompensa así a los justos. Es decir, que la intención del Creador es dar placer a sus criaturas. Este plan puede ser resistido de otra manera solo controlando la recompensa y el castigo, es decir, a través de las 10 sefirot, que son la esencia del control en las tres líneas, el Gesed, el Din y el Rajamín. Y por lo tanto, el mundo anterior, en el que solo existía el Kli de Malhut, tenía que desarrollarse de un estado a otro, de causa a efecto, hasta que se emitieron esas 10 sefirot, que son la esencia de la unión en la asociación de las propiedades de la misericordia y el Din, que revela el manejo de la recompensa y el castigo, y sólo lo conduce al bien, que está incluido en la esencia del plan de la creación, como se explicó. Y así, el comienzo de la mencionada conexión en sociedad, las propiedades del Din y del Rajamín, se produjo en el mundo de Akudin, a través del adelgazamiento de la Biut, que está en el Masaj. Debido a esto, aparecieron y se desarrollaron tres parsuf, uno del otro, que se llaman el Gólgota, Ab y Sac. A pesar de que todos ellos, por el momento, en el aspecto de Akudin relacionado, sin embargo en ellos el aspecto de conexión en la asociación es progresivo, como se describirá a continuación. Y luego ya surgió otro parsuf, el parsuf Bon, de Adán Katmon, llamado el mundo de Nikudin, que había tres líneas que emanaban allí, el Gesed, el Din y el Rajamín, en las 10 sefirot de las primeras tres sefirot de Kahab, de Keter, Jochma y Bina, que se llaman la cabeza del mundo de Nikudin. Pero en el Zad, Zeran, Piniet y Feret, las siete inferiores, 10 sefirot aparecieron solo en una línea, y ahora en este mundo de Nikudin ocurrió el aspecto de la ruptura de los Kelim. Entonces, en cualquier estado es necesario sentir y trabajar en dos líneas. Cuando trabajas en la línea correcta, el primer estado, cuando trabajas en la línea correcta, te vuelves en el Creador, lleno de misericordia para todo. Y todos, después de todo, todos pertenecen a su creación, incluyendo todo tipo de enemigos, pero con todo este amor unilateral e incondicional por todo y por todos en la línea derecha, es absolutamente necesario vincular esto también con la propiedad de la línea izquierda. Además, la derecha domina aquí. 2. Cuando trabajas en la línea izquierda, te alejas lo más posible de la comunión con todas las criaturas de la creación, es decir, del amor incondicional a todas las criaturas de la creación, y permaneces en el estado de uno a uno, pero no para siempre, para separarte, como una meta en sí misma, sino para trabajar en ti mismo a través de las fuerzas de la ira del justo. De hecho, sin ella no puede haber progreso en lo espiritual. Pero aquí también debe de conectar la propiedad de la misericordia y el amor incondicional, y todo debe de permanecer bajo el amparo de la ira del justo. Y así en todas las condiciones. Y el Creador hará para ti una línea media, en la que ambos lados se fusionan en un todo. Este es el estado de la verdadera realidad, en el que sólo el Rajamín, la misericordia, se manifiesta. Es decir, el estado de la sensación de Rajamín. La verdadera realidad es el estado del trabajo en las dos líneas que haces. Nos quedamos aquí. Principios espirituales de Rabino Michael Ben Pesach Pornhub.